Domingo de Ramos. Mis queridos hermanos, hoy celebramos el Domingo de Ramos, porque en este domingo bendecimos los ramos de olivas, de palmas, para conmemorar con una procesión litúrgica la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, esa entrada triunfal a la vista de sus propios enemigos, ese apoteósico recibimiento que le tributó el pueblo sin que nadie se lo pudiera impedir. Y con este domingo comenzamos la Semana Santa, la Semana Mayor, porque en ella celebramos la culminación de los misterios de nuestra salvación, de nuestra verdadera liberación. Es un hecho cierto y desde todo punto de vista indiscutible. Cristo sufrió y murió por nuestros pecados, con los que el diablo tiene esclavizado al hombre. Cristo nos liberó de esa esclavitud con su muerte y su resurrección. Es necesario que en esta oportunidad volvamos a repetir y remarcar que esta es la liberación que nos trajo Cristo. Este es el sentido evangélico de la palabra liberación, palabra hábilmente usada por los enemigos de Dios cuando quieren reducir las realidades sobrenaturales a puras realidades temporales. Existen verdaderas y falsas liberaciones. La liberación cristiana brota de la resurrección de Cristo y no de procesos sociales o decisiones humanas. Para muchos, el mensaje evangélico no sería en primer lugar ético-religioso y por eso mismo social. Más bien a la inversa, las realidades del Evangelio, como el reino, la caridad, los sacramentos, no son más que signos y figuras de realidades temporales, de regímenes, de clases, estructuras, en las que vendría a cumplirse la intención y la palabra de Jesús. Si Cristo hubiera pretendido esa especie de simbolismo inverso en su mensaje, nos lo habría hecho saber. No habría dejado que nos engañáramos hasta la llegada de la economía política y la sociología de este siglo. Cristo fundó la iglesia, como decían los obispos de Chile, para ser comparsa de nadie. No la fundó para eso. Sería realmente incomprensible y desde luego inadmisible si Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, hubiese venido nada más que para enseñarnos a arreglar nuestros asuntos y nuestras cuestiones terrenas. Eso también tenemos que hacerlo en virtud del Evangelio. No hubiese venido nada más que para que tengamos una vida mejor, más digna, más justa. No, solamente para eso no vino. Cristo vino a poner la solución en la misma raíz del mal. Las desigualdades, las injusticias, las opresiones, el sojuzgamiento entre los hombres son efectos de una misma y sola causa, el pecado. Mientras el hombre no se libere del pecado, toda solución que se proponga no solo será inútil, sino que dilatará el tiempo y agravará la situación. Frente a la consideración, frente a la celebración de la pasión y muerte de Jesús en la cruz, durante esta semana, invito a todos a una reflexión profunda. Jesús muere no solo por los pecados en general, de la humanidad en general, sino sobre todo por los pecados de cada uno en particular, por cada pecado particular. Sí, hermano, ese es tu pecado, que bien lo conoces y que te tiene esclavizado, esa costumbre que te cuesta dejar, esa virtud que tanto te cuesta practicar, esa indolencia, esa dejadez o absoluta despreocupación por tu vida espiritual, como si no tuvieras en qué diferenciarte de tu perro o de cualquier otro animal. esa falta de conciencia y responsabilidad en las tareas que realizas, en tu empleo, en tus ocupaciones, en tu estudio, en tu trabajo, en tu deporte. Ese no importarte la moralidad de los medios con tal de que logres alcanzar lo que te propones. Ese pensar poco o nada en los demás, en la comunidad, en el bien común, en el bien de tu hogar, en el bien de tu familia, y no tuyo personalmente, solamente, en el bien de tus amigos. Ese egoísmo que tienes levantado como un monumento en tu vida, y lo disfrazas de lindas palabras, de lindas expresiones, de aparentes razones como altruismo, responsabilidad, cultura, etc. Sí, toda esa serie de pecados que bien conoces, todo ese diabólico cortejo de infidelidades a Dios y a los hombres que de continuo se sucede para clavar y mantener clavado a Cristo en la cruz. Por ese pecado, por esos pecados, Cristo muere. Hermano, precisamente porque Cristo fue clavado en la cruz, tienes un motivo de esperanza. Todo tiene arreglo y perdón, con tal de que te decidas y quieras ser realmente cristiano, cristiano de ley. Cristo te invita, Cristo te propone el camino. Ser cristiano al modo de Cristo. Será hasta la próxima vez, hermanos. Lunes Santo. Mis queridos hermanos, ayer, con la bendición de los ramos y la procesión en honor a Cristo, Rey y Salvador de los hombres, hemos iniciado la solemne Semana Santa. La mejor manera de vivirla es acompañar con nuestra meditación, con nuestra reflexión y pensamiento, con nuestros afectos y sentimientos, acompañar a Jesús en los últimos días de su vida mortal entre los hombres y adoptar una conducta coherente en nuestra vida cristiana. El evangelista San Juan, ese discípulo predilecto de Jesús, nos narra en su evangelio lo siguiente. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se le ha vendido ese perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, llevaba todo lo que iban echando. Entonces Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Hay abundante materia de reflexión en este pasaje evangélico. Jesús se muestra muy humano, cultiva la amistad. Con frecuencia solía concurrir a casa de esa familia. Y si es verdad que como hombre Jesús buscaba un poco de descanso, de alivio, y más ya frente a su pasión, también como una despedida de estos amigos, es verdad también que incluso eso mismo, esa amistad, Jesús aprovechaba como un medio de apostolado. Podemos pensar y preguntarnos nosotros: ¿nuestras amistades nos ayudan a ser mejores? Aprovechamos la amistad como un medio de apostolado. Buscamos amigos que nos acerquen más a Dios, que nos hagan más honrados, más sinceros, que puedan estimularnos a la virtud. Son esos amigos los que preferimos. Un lindo tema para reflexionar, la amistad. Pero por encima de todas las amistades está la amistad de Cristo mismo. Él nos define cuál es el auténtico amigo, aquel que es capaz de dar la vida por el amigo. Cristo dio su vida por nosotros, porque es un amigo sincero, auténtico. Esto es lo que recordamos en la Semana Santa, la muerte de Cristo por amor a nosotros. Frente a esto, pensemos, ¿somos capaces de hacer un sacrificio por amor a Jesús para demostrarle que somos amigos leales, amigos sinceros, amigos de verdad? Si hasta ahora no lo hemos sido, empecemos hoy mismo. La actitud de María, la hermana de Lázaro y de Marta, nos anima, esa actitud valiente. Arrepentida de sus pecados, se postra a los pies de Jesús, los baña con sus lágrimas y los perfuma y los enjuga con su propia cabellera. Si pensamos bien, hermanos, en esta escena, podemos comprender el hondo sentido de esta acción, de este acto de humildad y de amor a la vez. Cuando realmente amamos a alguien de verdad, no andamos regateando con los sacrificios, ni nos importa el qué dirán o el qué pensarán de nosotros. Todo nos parece poco para demostrar nuestro amor a la persona que realmente amamos. Jesús perdona a María sus muchos pecados, porque ella ama mucho. Hermano, Cristo te espera en esta Semana Santa. No importa que seas un gran pecador, si precisamente por eso Cristo murió, por eso te sigue esperando, para perdonarte. Y si es mucho lo que el Señor tiene que perdonarte, empieza también tú por amarlo mucho, desde hoy. ¿No sientes deseos de ser mejor? Acércate a Cristo, que Él te espera con el regalo del perdón. Será, te lo aseguro, hermano, tu mejor Semana Santa. Sí, esta semana la concluyes en unión con Cristo y en unión con todos tus hermanos que viven en gracia. Será hasta la próxima vez, hermanos. Martes Santo. Mis queridos hermanos, podemos decir que la Semana Santa es la semana del gran desconcierto, de los grandes contrastes, de los máximos imposibles, pero también de los máximos posibles. En efecto, por una parte se percibe en su máxima amplitud y en su efecto más tremendo el misterio de la iniquidad humana. Y por otra, vislumbramos, sospechamos, nos acercamos al misterio del amor de Dios. Dios seguirá siendo un misterio, pero un misterio feliz, gozoso para nosotros. Entonces nada extraño que el amor de Dios sea un profundo misterio para nosotros, ya que Dios es amor. Para dejar más lugar y tiempo para que los días centrales de la Semana Santa, jueves, viernes, sábado santo, reflexionemos sobre el amor de Dios, ese amor que es entrega total, ese amor que es crucifixión, ese amor que es Dios hecho hombre, que es vida hecha cadáver, para poder abismarnos en ese misterio con más amplitud y serena profundidad, La liturgia del martes y miércoles santo nos hace pensar en la ingratitud, en la infidelidad y en la traición de los hombres, en ese misterio de iniquidad. Realmente dan ganas de llorar cuando en el Evangelio de San Juan para el martes santo leemos: Jesús, profundamente conmovido, dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. Profundamente conmovido. ¿Quién no se sentiría, hermanos, profundamente conmovido ante la traición más vil, más grosera y brutal de un amigo íntimo? Judas era amigo íntimo. Jesús lo eligió igual que eligió a Juan, a Pedro, a Andrés y a los demás apóstoles, para distinguirlo, para ser nada más y nada menos que el fundamento inicial de la obra más maravillosa, más estupenda que Cristo venía a realizar: salvar a los hombres. Para eso lo había elegido a Judas. ¿Cómo duele en lo más profundo del alma la traición de un amigo? Y para completar el misterio de la iniquidad, Jesús le adelanta a Pedro, que decía que iba a dar la vida por Cristo. Le dice Jesús: con que darás tu vida por mí, te aseguro que me negarás tres veces antes que cante el gallo hoy mismo. Y así fue. Judas lo vendió a Cristo. Pedro renegó y juró que no lo conocía. Los demás apóstoles huyeron y lo dejaron solo a Cristo. Esta historia ya la conocemos, la hemos oído tantas veces. Pero hay otra historia que también conocemos y que a veces no queremos recordarla. Es la historia de nuestra propia vida. En cada uno de nosotros hay un Judas, hay un Pedro que reniega, unos apóstoles que huyen. ¿Cuántas veces lo vendemos a Cristo cuando dejamos de cumplir con nuestras obligaciones cristianas? Lo vendemos por un paseo, por ejemplo, un día domingo. En lugar de ir a misa, salimos a pasear. Lo vendemos por una comodidad, por cualquier cosa, cuando no rezamos, por pretextos fútiles. Lo vendemos cuando cometemos un pecado. Lo negamos a Cristo como lo negó Pedro, cuando nos avergonzamos ante otros y no somos capaces de sacar la cara por Cristo, que en definitiva es sacar la cara por uno mismo. Cuando no defendemos la verdad, la justicia, los derechos de Dios y de los hombres, lo negamos cuando tantas veces y ante tantas cosas no lo reconocemos. Y lo abandonamos como los apóstoles. Lo abandonamos cuando rehuimos el compromiso que nos reclama el mundo, que nos reclama la patria, que nos reclama la iglesia. Cuando dejamos que el enemigo avance, que el enemigo de la mentira, del engaño, de la inmoralidad en todas sus formas vaya ganando terreno. Lo abandonamos cuando no ocupamos nuestro puesto de lucha contra el mal. Lo abandonamos a Cristo por tantos y tantos y tantos pecados de omisión, de esas cosas buenas que debemos realizar y no las realizamos, y por eso el mundo anda como anda. Hermanos, que todo esto nos haga reflexionar y cambiar nuestra vida. Si recordamos lo que Jesús sufrió y sufre, es para que no sigamos siendo nosotros la causa de esos sufrimientos, pero sobre todo, no tanto para evitar los sufrimientos de Cristo, sino para que nos beneficiemos con el amor de Dios, con ese amor de Cristo que a toda costa quiere nuestra felicidad. Él que es realmente feliz, quiere nuestra felicidad. Y quien es feliz, trabaja para que otros también lo sean. Cristo nos da ejemplo y con su pasión y muerte nos ayuda a ello. Hermano, ¿no quieres ser feliz? ¿No quieres hacer felices a muchos, a todos, empezando por tu propia familia? Será hasta la próxima vez, hermanos.